Ya estamos aquí, otro programa más. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... Ta-ta-ta-ta-ta. El amplificador. El amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador. Con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krakan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Cada día más caótico. Cada día más caótica las intros, la verdad que sí, pero bueno. ¿Es que a este paso vamos a poner un cochinillo sonando al principio? No, tío, es súper desagradable el grito de un lechón. Sí. Pobrecito, es normal, si es que nada más que los tenemos cuando los están matando. Bueno, si chillan es por algo, ¿sabes? Sí, sí. A ver. Los chillos son, suelen recordar la matanza, sí. Estoy desvariando, dejadme hablar vosotros. Se ha arrepentido. Bueno, sí, me he arrepentido mucho a soltar una gilipolle. Suele no arrepentirse nunca, Ángel, ¿eh? Aquí ha pasado una cosa extraña. Cuando estoy malo, me pongo modo sabio, modo tranquilito. Bueno, yo iba a decir que dijimos al principio de esta temporada que íbamos a intentar hacer programas diferentes, algo extraño, así en plan monográficos y tal, y la verdad es que todavía no hemos hecho nada. Es verdad que hay muchas novedades, pero si os dais cuenta, todavía no hemos hecho el monográfico ninguno. No, nos animamos y hacemos uno próximo o algo. Sí, venga. Pues sí. Podemos comprometer, pero no digas próximo, porque al final los dejamos ahí como en ¡ay, que viene! Y, ¡ay! Venga, yo lo digo para... Varo. Yo sí me la juego. Venga, yo digo para el 160. Así es el número redondo, ¿vale? Varo, muy mal. Tú tienes que decir para enero. ¿Pero qué enero? Para enero. ¿Ah? ¿Qué enero? ¡Ah! Yo digo 160. Y tenéis que ir pensando ya una especie de Navidad, esa cosa. Aunque sea una anti-Navidad, como hemos hecho alguna vez. Pero bueno, ¿quién eres tú? No, normalmente cuando hacemos Navidad somos muy Grinch, ¿verdad, Ángel? Y hacemos una anti-Navidad, sí, pero canciones antinavideñas. Es la primera vez que creo que lo sugieres tú. Claro. ¿Y yo soy el que está malo? No me lo creo. Bueno, pues vamos a ir rumiándolo, vamos a ir creando eso, vamos a hacer algún monográfico que otro. Especial versiones de canciones. No, a ver si estamos siempre... Oye, mi grupo es de versiones, estamos haciendo unas versiones muy chulas, pero en fin, ya os invitaré a algún concierto. Para callarte la boca. ¿Cuándo? En enero. Ah, por cierto, los Wasabi Crew que están de crowdfunding, ¿vale? Recordadlo. Eso. Venga, ya está. Para los que les gusta el Neo Soul. Venga, vamos a empezar ya el programa, ¿vale? Empezamos hablando de grupo malagueño, con un grupo malagueño que se llama Alarm, así como Alarma. Alarma. ¿Sí? Alarma. Vale. Pues venga, vamos al lío. Alarm, como hemos dicho, es un grupo malagueño de puro punk, de temas cortos y contundentes, como suele ser el punk bueno, de verdad, el clásico, formado por los hermanos Alejandro y Emilio, Alejandro la batería y colo, Emilio Villegas al bajo, y José Arjona a la guitarra y Pablo Rodríguez a la voz y la guitarra, por ejemplo. Llevan un tiempo tocando como banda, y imaginamos que los hermanos quizá un tiempo mayor, igual se odiaban y no tocaban juntos, pero bueno. No será hasta enero de 2020 que sacan a la luz Bloody Hell, su primer disco grabado, mezclado y masterizado por Máximo RB o R&B, no lo sé, en Hollers Analog Studio, como primera carta de presentación. Ellos dicen que hacer este disco no es más que sacar a relucir el estrés y la ansiedad de la crisis de la mediana edad y que recuerda con añoranza los años pasados. Vamos, lo malo es que son las crisis de los 30, los 40, los 50, que oye, esto también va de la mano, no sé si lo habéis escuchado mucho. Los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 20, dentro de poco los 80 los serán 20. Los nuevos 20. Veré a mi yayo... Bueno, pero los vosotros 20 reíros. Tampoco son tan buenos, ¿eh? Vosotros reíros que tenéis que llegar. ¿Cuántos queda los 20 para los 30? Son los nuevos 20. Bueno, cállate, a mí me queda. Jovencitos, ¿cuántos queda para los 30? A ver, 6 años, ¿no? Lamentablemente ya no somos 5, tan 6. Jovencitos confusos. ¿Qué os queda, eh? No, todavía, no, no, yo confusa estoy. Jovencita, no sé. Tenemos 24. ¿Tú cuántos cumples años? 24, madre mía. Yo en julio, 18 de julio. ¿Tenemos 24? ¿Tenemos 24? Sí, tenemos 24. No me lo he inventado, no. A veces se me olvida mi edad. Tranquila, a mí me pasa. Dela y Ángel. Invertir los números y es lo que tengo yo. Pero tú estás hecho un chaval. Sí. No, el Varo no. Tiene más marcha que nosotros. Yo me voy a callar con lo que se hablaba en clase de ti, Varo. O sea. Bueno, eso fuera de micro, ¿vale? Eso fuera de micro. Eso creo que puede comentarse en el especial Navidad. ¡Oh! Bueno, venga, que estamos hablando de los Alarm, y ellos mismos estarán diciendo, ¿y esta gente qué hacen aquí hablando de cotillo? Venga, vamos a seguir hablando. Alarma, alarma. Están pasando del grupo. Pues venga, Adela, ya que has empezado con la bio y que has hablado de ese primer disco, Bloody Hell, de 2020, vamos a hablar de que ahora en 2022. Tienen cositas nuevas. Exacto. ¿No? Bueno, que vuelven. En marzo de 2022, vuelven otra vez al estudio para grabar su segundo LP llamado Whatever, en el que repiten pues la misma fórmula que en el primero y recalcan las mismas preocupaciones que en el primero. Trabajo, relaciones con otros humanos, pandemia, guerra, etcétera. Bueno, punk, o sea, tampoco están reinventando la fórmula. Y empezaron en 2020, en plena pandemia, por los pobres de que van a hablar en 2022, claro. Como de la pospandemia. Bueno, es aquí en el segundo disco, que es cuando se une José Arjona, como hemos dicho antes, pero que aquí es cuando se une como segunda guitarra, o bueno, primera, según cómo se mire, y eso, y le dan un poquito más de fuerza al grupo. Y esperemos que esto y más cosas nos lo digan un día, si quedamos con ellos, ¿no? A echar una charlita y hacer una entrevista para el programa, ya que son de Málaga, ¿verdad? Pues sí, contra ya que son de Málaga, hombre, bienvenidos sean. Y además, que oye, por cómo nos respondieron al email, se nota que son unos pedazos de cachondos. Así que estamos necesitando gente de aquí cerquita para hacerles cositas. O sea, claro. Cositas. Entrevistas. Nos viene bien. Entrevista. No lo penséis mal, Alan. Cositas es entrevista. Luego ya, si alguno de estos dos quiere hacer cositas en privado, yo no vino. Pero bueno, que seguro que no nos defraudan nada más, creo. Mínimo. Uh-huh. Y bueno, que eso, que hablando de su música, ¿qué podemos pinchar de este Whatever que han sacado hace poquito? Pues mira, yo lo único que no he dicho es que esta gente le dan a todos los idiomas, ¿vale? Bueno, evidentemente más al inglés, ¿no? De hecho, en este disco son todas en inglés, menos una en castellano y otra en alemán. Hay una en castellano que se llama Déjame en paz y otra que se llama Schweberl. Schweberl, algo así. Yo el alemán mío es regulero, ¿no? Y el resto son británicas, o sea, british, son en inglés. Así que vosotros diréis, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Al español. Vamos a no poner. Al español. Al español. O venga. Mira, soy yo la que lo dice y todo, ¿eh? Mira que. Es raro. Pero es verdad que sí, que además hay muchos grupos malagueños que cantan en inglés. Vamos a apoyar por lo menos el temita que está en castellano. Venga. Pues Déjame en paz del grupo Alarm y de su disco Whatever. ¿Whatever? ¿Cómo? ¿Whatever? Whatever. Whatever. Depende. Whatever. ¿Si es British o si es de otro lado? Ahora me toca a mí y, qué extraño, no os voy a traer pop, no os voy a traer reggaetón, no os voy a traer nada extraño, nada fuera faltaría de más. Os traigo, sí, es que faltaría nada, un día de estos voy a traer por la coña algo de ese estilo. O K-pop. Bueno, que os traigo mi querido metal, el metal del bueno. Uh-huh. En concreto de un grupo emergente, por supuesto, y muy bueno, por cierto, como lo son los Knights of Blood. Blood. Knights of Blood nos desvelan su portada más tracklist. Un disco de 7 temas llenos de agresividad, melodías que te sumergen en una historia inspirada en el antiguo Egipto, que seguro que esto a Ángel, bueno, le ha encantado. Claro. En la cual nos encontraremos con emociones primitivas del ser humano y los más oscuros deseos. Hombre, si Ángel nos trae esto, nos lo trae porque el metal, claro, por Egipto, por la épica, por las cosas que le gustan a Ángel. Aquí se juntan todas las cosas que me gustan, que si la historia, que si el metal, la épica, cojones. Solo faltan dibujitos. Que habrá, seguro que habrá. Bueno, ya la portada está chula. Bueno, esta nueva etapa de la banda, bueno, nueva etapa no porque la banda haya cambiado de miembro ni nada, sino una nueva etapa en cuanto a sonido, ¿vale? Se nota además en el aspecto de que ya solo en la producción pues se ha encargado Enrique Mompó, guitarrista y compositor en Ópera Magna, y hombre, pues su mano se nota, y que el álbum se ha grabado en los estudios Fireworks en Valencia, donde lo han hecho también otras grandes bandas, pues como por ejemplo esta misma, Ópera Magna, pero también Immute, Noctem, L'Epoca, ¿vale? Que son grupitos que están ahí dándolo todo ahora, emergentes también algunos y potentes en la escena musical metalera. Pues sí, he dicho algunos que además yo ya conocía antes como L'Epoca. Uf, exacto. Grupazo, por cierto. Y bueno, el toque final, con la masterización y la mezcla de los temas, lo ha dado Daniel Luce, que se ha encargado de darle un sonido mucho más contundente. Y nos presentan la portada de El Juicio de Osiris. Oye, pedazo de nombre. No lo voy a negar. Así que ya tenemos un tema nuevo. Caída a los infiernos. Que es que también te mola el nombre, que sí. ¿Cómo se nota? Este ¿cómo se nota que critica los nombres que. Critica los nombres así simples que no van con cosas que le gustan, pero así los nombres de El Juicio de Osiris, que se le podría haber ocurrido a cualquier persona, pero como le mola el tema, le encanta. Sí, claro, le mola. Menudo pedazo de nombre. ¡Wow! Bueno, yo sé que además este grupo, yo sé que además le gusta. Night sí, of Blood. Lo he escuchado ya alguna vez. Sí. Lo que sí voy a decir que el título llega a ser Zumito de Naranja y me habría hecho gracia. Me lo habría bebido entero. Lo hubiera sacado algo. Yo sé, yo sé que el título el fuese cual fuese, hubiese dicho pedazo título. Pedazo título. Escuchad esta canción todo el mundo. Hombre, de no, pero coño. Que ahora ya hablando un poco más en serio, sí que me ha gustado el título, ya fuera de broma. Sí, lo sí. Sé, lo sabemos, me lo estaba sabemos. Metiendo contigo. Ay, que no me digas eso, no con, Candela. No con el título, si a mí el título me gusta también, si era por meterme contigo. Sí, pues me voy. A ver si es verdad. De todas formas, vamos a empezar con este. Vamos a ir oyendo esa caída a los infiernos, ¿no? ¿Parece bien? Uh-huh. Sí, sí, ese sí. Tortón al inframundo. Vamos, con caída a los infiernos de Knights of Blood. ¡Gracias! Tal vez te encuentres donde ir sin rumbo al navegar. Eco, la banda de Vic en Barcelona, que no para de componer y sacar nuevos trabajos. Tal es así que ya tenemos el videoclip disponible de su nuevo single, Algo Mejor. Y eso que su disco Desbocados, con el que han estado girando desde que se abrieron las puertas de los toriles, como decimos nosotros tras el COVID, pues apenas se publicó pues eso en ese año, en el 2020. Pues sí, casi sin pausa, y solo 2 añitos después ya tenemos nuevo single de lo que huele a nuevo trabajo de la banda catalana. Haciendo una breve bio de la banda, recordar que Eco nace en Vic en 2013 y ya en 2014, tras consolidarse como formación, se alza ganadora al premio Banda Revelación del Cactus Festival. Bien. Día Cero fue su primer disco en 2016, al que le siguieron Las Leyes de su Jauría de 2018, Flamante, segundo premio mejor disco del año aquí en El Amplificador, y Desbocados de 2020. Y lo bien que nos lo pasamos todos juntitos allí en Madrid, ¿eh? Haciendo la entrega. Candela pero... está triste. Bueno, es que para Candela todavía no estaba. Tenemos que hacer. No, ya hemos dicho que en la siguiente también buscaremos una ubicación lejana de Málaga, ¿vale? Ya veremos qué. Bueno, pues lo dicho. Ahora nos traen Algo Mejor. Y no es que lo diga yo, es que es así como se llama el single, Algo Mejor. Y para que lo juguéis vosotras y vosotros mismos, querida audiencia, aquí os lo pinchamos. Algo Mejor de Eco. Con 2 Ks, Eco. Tal vez te encuentres donde ir sin rumbo al navegar por esta extraña odisea. Quizás, solo digo quizás, me aliento sobre tus velas y vuelvas a imaginar. Somos parte de un ciclo. Extrañamente absortos en un mundo sin razón. Somos la revolución del arte del amarte, de esperar algo mejor. No, me niego a aceptar que no, que en esta eterna mirada no cabe más realidad que una sombra. Que sirva este canto aquel que pese a todo resiste, que embiste toda aprensión con sus obras. Somos parte de un ciclón, extrañamente absortos en un mundo sin razón. La banda de punk rock 20 centímetros proviene de la ciudad de Viña del Mar de Chile. Ay, 20 centímetros, buen nombre. Sí, buen nombre, sí. No sé a qué estar haciendo referencia. Y de momento nos sorprende con dos singles titulados I Hate You y Me Acostumbré a Perder, producido y mezclado y masterizado por Daniel Páez en Estudio del León, en Argentina. Como curiosidad, decir que ambos singles fueron grabados en tres países distintos. En Chile se grabaron las baterías en el sello de grabación B-Records, en cuanto a las cuerdas y coros, estos se grabaron en Estados Unidos, y finalmente se registraron las voces en Ecuador. Unos no trotamundos, tenía... esta gente. Sí, sí. Los chilenos viajeros, macho. Bueno, pues I Hate You, como decíamos, salió el 4 de noviembre de este 2022, pero para el lanzamiento de Me Acostumbré a Perder habrá que esperar todavía un poquito, hasta el 30 de noviembre, ¿eh? Y como de momento solo tenemos para mostraros ese I Hate You, pues con él los dejamos, que tampoco hay más. Llamamos a Yecla, Murcia, y hablamos con Roca Vieja. De vuelta por la N344, la cúpula logró divisar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Cómo lo puedo soportar? Retuma mi camino como un vertedero, en coche sobre un mar de invernaderos. Y ya no queda nadie con ganas de mear, solo quiero una botella de agua mineral. Buenas noches, grupo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Veo que hoy estáis solo dos, porque sois siete, ¿no? ¿Siete sois en la banda? Somos ocho. ¿Ocho? La verdad es que somos ocho. Somos ocho, realmente. Somos siete en el escenario y un muchacho que... El que está detrás, que siempre está el trabajo en la hablando, sombra. Hablando y contactando. Pero hay que contar con ellos, ¿tá? Hay que contar con él también. Pero... para... Para nombrar. Medio grupo casi. O sea que sí, sí. Hay que contar con él 100%. ¿No estamos hablando de Carlico o sí? Por supuesto que es Carlico. El mismísimo. Pues desde aquí los saludo a Carlico, que además fue el que nos puso en contacto. Y bueno, lo primero, estáis vosotros dos, presentaros primero y ahora hacemos la presentación del resto del grupo. Venga. Pues yo soy Keko y soy saxofonista y corista del grupo. Y yo soy Elia y soy el batería, el que lleva un poco el ritmillo para que el grupo siga un poco el tempo que se diga técnicamente. El que ponen al pobre siempre ahí detrás, al que menos se le ve y es el que tiene que marcar el ritmo. Eso es. Y que si no está, los de adelante, no hay de la China. O sea que... No, no, pero a mí no me engañas tú, Keiko, que yo os he visto en directo, he tenido la oportunidad y hombre, yo he visto que el espectáculo que formáis ahí tú con tu borrico, yo te veo bien. Sí, eso es parte de la imagen, ¿no? Que se da así a la frontal y se forja uno una personalidad encima del escenario, pues se usa la boinica en este caso. Eso, eso. Bueno, pues iba a decir eso. Tenemos a Keiko, tenemos a Elliot y hemos hablado de Carlico. Nos faltan pues otros 5 integrantes más. Vamos a nombrarlo por lo menos, aunque no estén, ¿verdad? Correcto. Pues tenemos, bueno, si seguimos por lo viendo, tenemos a Elena, que, bueno, no es de Yecla. Nosotros somos de Yecla. Elena es de Ayora, que toca la trompeta. Y luego estaría Josemi al trombón, que es de Almansa. Son pueblos muy cercanos. Almansa está a media hora, Ayora a tres cuartos. O sea que para venir a ensayar tienen que hacerse, por lo menos una vez a la semana tienen que hacerse un buen cacho. Eso es los vientos. Y luego, bueno, tenemos a Alberto, que es guitarra solista, perdón. Al Loren, bajista y el más alto. Sí, tocando el bajo siendo el más alto. Sí, y el más largo. Y luego, en el frente está siempre Quique, que es guitarra rítmica y bueno, un poco la imagen más visible de la banda, porque es el que más adelante está siempre. Bueno, y dicho esto, ya, yo creía que era 7, pero claro, es verdad que he descontado a Carlico, el pobre, que me perdone. soy 8, ¿vale? Y si el panorama musical está complicado para las bandas emergentes con grupos de 3-4 personas, con 8 ya, ¿esto qué es? Amor por la música, no me podéis decir que no, ¿no? Siempre lo ha sido. O sea, no, yo creo que no. Esa idea surgió desde un inicio así. Se sabe que todo esto es amor al arte y sí. A ver, es que también se puede poner una puntualización y es que nosotros entramos al grupo, formamos el grupo en un inicio para disfrutar, pero luego cuando empiezas a tomar carrerillas sabes que realmente no lo haces por ganar dinero o por ganar un mini sueldo. Lo haces por divertirte y lo que buscas primeramente es que el grupo se mantenga solo, que él solo vaya cogiendo fuerza y ese dinero lo reinvierte otra vez en el grupo y así pues va ganando posibilidades de hacer videoclip, de grabar canciones, etcétera. Pero nosotros desde el día uno no nos hemos llevado ni un euro. Es más, hemos puesto. O sea, que aún nos debe el grupo a nosotros. Y sí, cuanto más seamos, pues más costará llevarnos. Ya está. Bueno, no pasará. Estas cosas son así, ya lo sabemos. Y claro, por lo menos vais dando espectáculos, que es lo importante. Ya llegará el dinero, ya llegará. Nada, llevamos 10 años, pero ya llegará algún día. Ya veremos. Bueno, eso iba a decir, ya vais justo desde 2012, o sea, justo 10 años, que es cuando la banda se forma. Veníais de diferentes bandas, ¿no? Cada uno de diferentes grupillos, ¿no? Sí, veníamos de principalmente, bueno, ahí hay varias cosas porque los chavales de guitarra, batería, bajo venían de un grupo, de dos grupos que tenían ellos, que se llamaban el perro de Punky Brewster, y también estaban haciendo un tributo al tiempo libre. Y luego el resto, los instrumentos de viento, veníamos de otro grupillo que habíamos formado así, pero en plan parrandeo, ¿no? De hecho se llamaba Parranda Sound. Una charanguilla, ¿no? Informal, pero eran los primeros pinitos de nosotros. Y luego también los instrumentos de viento, pues veníamos de la escuela de música aquí de Yecla. Y Se hizo ahí una mezcla un poco. Se intentó hacer una mezcla entre el rock y el ska, que se le iba a dar un poquillo. Pero bueno, siempre metiendo matices ahí. Los músicos que llevan tantos años también, pues, bueno, y a muchos de nosotros nos gusta, aunque vengamos del punk y del rock, pero nos gustaban esos detalles ya también. Íbamos cumpliendo años, íbamos escuchando más música, también queríamos, no sé, incluir todo, pues claro, siendo todos los que éramos, pues que hubiera representación de lo que escuchaba cada uno. Claro. Bueno, ahora lo vamos a mostrar, porque ahora vamos a poner un tema vuestro. No os preocupéis que vamos a empezar ya poniendo un tema. Pero oye, me ha gustado eso, el perro de Punky Brewster, tío, qué buen nombre. Eso hay que recuperarlo, aunque sea para un tema, una canción o algo. Estamos ahí a ver si algún día sacamos una versión del antiguo grupo del perro. Que llevaba ya muchos años en marcha, ¿eh? Cuando empezamos Roca Vieja ya estaban ellos ahí bien curtidos. Claro, y de alguna manera pues nos habíamos acostumbrado a subir a los escenarios y ahí de allá para acá. Y bueno, tocando en condiciones muchas veces un poco precarias, pero bueno, en ese momento nos daba lo mismo. Bueno, pero no, mira, si sirvió para ese salto. Claro, claro. Ahí era un poco, pues, eso. Pasarlo bien, pero bueno, cuando empiezas, pues era pasarlo bien, pero aún pasarlo mejor. Bueno, ya habéis dicho eso. Vamos a dejar que de todas formas la audiencia opine, pero sí, vosotros hacéis una mezcla de estilos, ¿no? Aunque basado en el ska, pero con muchísimos tintes. ¿Qué tema creéis que podemos ir poniendo ya aquí que sea representativo y que la gente pues vaya ya conociendo? Hombre, pues me puedes poner alguno de los últimos. Así, a ver, representativo como tal, siempre nos ha representado mucho la canción de Nos Persiguen, que está en el disco de La Espiral. Sí, que fue un single que sacaste y que al final acabaste metiendo en La Espiral, ¿verdad? Exactamente, fue un single y además tiene fue el primero del último disco. Claro. Uh-huh. El primero que sacamos ahí y además pues, que tenía un significado intenso por sí, sí. La situación. Muy buena letra, la verdad. Y esa ha sido, a día de hoy, pues sigue siendo la canción más escuchada, la que más reproducciones tiene, la que más repercusión nos ha dado. Entonces, pues, si quieres, ponte esa, que esa viene siendo habitual. Tiene tirón. Venga. Escapando y no hay vuelta atrás. Tu cara en portada de la autoridad. Te vas volviendo loco, no hay salida. Entras en la oscuridad, ves una guarida. Acojonado decides llamar a esa vieja negra puerta de metal. Ahí va, menuda suerte que has tenido. Morada de macarras y bandidos. Bienvenido fugitivo a nuestro hogar. Tranquilo, aquí la ley no sabe dónde estás. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae? No me lo cuentes. Otro que la ley convierte en delincuente. Ya ves, genial, qué barbaridad. Reprimido por tu forma de pensar, de vestir, de actuar, de encender la llama. Libertad de expresión en forma de bengala. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Hoy de nuevo aquí en el gueto, planificando un golpe discreto. Otra noche que huele a concierto, sonido violento, bandido contento. Genocidio contra los artistas, manda el comisario a su comando terrorista, que entra vacilando, tirando a matar, porque somos la amenaza de esta ciudad. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persiguen, nos quieren colgar y no lo consiguen. Nos quisieron amordazar, crearnos mala fama, eliminar. Nos censuran, nos nos aprietan, nos pedían una bala en la cabeza, justificando su pretensión. Siempre mucha policía, poca diversión. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persigue el perro del poder. Le jode que la gente cante contra él. Mantén firme las piernas. Sus balas se acaban, las canciones son eternas. Nos persigue el perro del poder. Nos persigue el perro del poder. Nos persigue el perro del poder. Nos persigue el perro del poder. Ya venimos aquí de vuelta, ya hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de Nos persiguen, temazo, el que se haya incorporado ahora, pues que lo escuche después en podcast porque merece la pena. y nada, y eso es que lleváis desde 2012 y desde entonces tres discos que no son pocos, ¿no? Bienvenido a Mi Movida, La Ciudad del Pecado y este La Espiral del que hemos hablado, que es de 2019, ¿no? El último, ¿verdad? 2019, ¿no? Sí, es que desde que entró en nuestras vidas la enfermedad esa, pandemia, sí. Se pierde un poco la perspectiva, hemos perdido un poco ahí la... Pero sí, fue antes, fue poco antes. Un poquito antes, que... es que eso estaba pensando, digo, no sé si era 2019 o 2020, pero bueno, sí, un poco previo a esto. Sí, un año antes. Estamos presentando la Espiral, realmente. Claro, claro. Entonces, claro. Estamos ahí de subidón y de repente el tajo. Nuestro último concierto antes de la pandemia fue en el Gazpacho Rock, que es un festival que hacen aquí en Ayora, en el pueblo de la chica que toca la trompeta, de Elena. Uh-huh. Es un festival porque tiene bastante nombre por aquí y, o sea, tocamos y luego vino toda esta historia. O sea, que nos fuimos ahí con una sensación brutal y luego, pues nada, pues vino todo esto y nos tuvimos un poco que, bueno, adaptar. Pues eso, fue complicado. La verdad que fue jodido para todos los grupos, me imagino, pero... Sí. Hombre, os pasó, por desgracia, os pasó a todos. Y por eso después el 2021 fue tan a tope, ¿no? Tan a saco, ¿no? De que salieron muchos discos que estaban mucho hechos a lo mejor desde eso, desde el 2020, y claro, ya lo sacaron después. Un poco, muchos festivales programados ya de antes. Muchos festivales, exacto. Un año un poco raro, o sea, pero bueno, al final hemos enganchado conciertos, o sea, tampoco nos podemos quejar. Sí. Ha sido un poquillo raro. Cosa cerrada, pero bueno. La gente también parece que tenía muchas ganas de volver a hacer festivales, hace conciertos en los pueblos. Está guay, la verdad. Y luego también está la otra cara, que es que por el camino se han quedado muchos, algunos de ellos conocidos nuestros. Ya, hombre, claro. Claro. A lo largo de estos años, pues se han ido. Aquello hizo daño, porque mantuvo a los grupos muchas veces, si no, se dice mucho, hoy no se gana nada que no sea de los conciertos. Entonces, si no tienes conciertos, que es lo que necesitas, pues muchos grupos se han visto abocados a caer, porque cuesta, a nosotros nos costó mantenernos solamente ensayando y sin poder dar ni un solo paso más. Claro. No puedes ir en ninguna dirección si no te sacas la cartera, en este caso, porque el grupo no genera nada. Entonces, pues ahí ha sido donde la dificultad, y bueno, gente que hace festivales también, que lo iban a hacer y luego ya no lo han hecho porque no había ningún tipo de recaudación y... Claro. Pues ha sido malo también. Bueno, por supuesto. El lado negativo es este que estoy comentando, que es una pena porque es verdad que ha pasado. Muchos grupos que se han disuelto o por lo menos han parado por este motivo. Y lo que has dicho, muchos festivales, además algunos que tenían unos carteles muy buenos, incluso bandas como vosotros, emergentes, acompañados de gente muy gorda que os hubiera venido muy bien y al final se tuvieron que anular. Pero vamos a mirar el lado positivo y es verdad que hemos vuelto con muchas ganas. Yo creo que ahora hay al revés, hay festivales por encima de las posibilidades de los bolsillos de la gente. Hay demasiado. Ahora hay demasiado. A ver cuándo se vuelve a una estabilidad. Pero bueno, mira, ese lado positivo, que como hay demasiado, en alguno caeremos, ¿no? Hombre, claro, eso, cuanto más mejor, por nuestra parte. Sí, al final la cosa ha funcionado. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho casi más desde septiembre ahora que en agosto, que a lo mejor cuando más. Quizás los de agosto, que eran los más nombrados, ¿no? Son los que más cerrados estaban. Y luego septiembre, octubre, que es una época así porque puede hacer frío, puede llover. Pues han salido otros, que a lo mejor eran nuevos o se dejaron de hacer y se han vuelto a hacer. Pero sí que hemos tenido unos cuantos. O sea, no hemos pegado kilómetros. Sí, no, es que no para, ¿eh? No para la vez. Hemos tenido un fin de año guapo. Ya, bueno, a ver si en las salas en invierno también apuestan. De momento estoy viendo bastantes todavía, festivales de dos, tres grupos, pero los hay. Vamos a ver si se mantiene. Sí, ahora es el momento de las salas, empieza a hacer frío y, uh-huh. y en las salas, que con calor no puedes tocar porque te da un soponcio, por lo menos a mí. Yo soy muy, muy caluroso. Entonces, ahora es el momento de las salas y sí, hay una serie de cosas que ya tenemos previstas con el tema de salas por la zona y otras colaboraciones también con grupos colegas, para uh-huh. hacer un poco pues duetos, que vamos nosotros a su población y ellos vienen a la nuestra y cosillas así. Es la época de eso y de no sé cómo actuarán los grupos grandes, pero nosotros esta época que es un poco más de paraílla, la utilizamos sobre todo para un poco mejorar el directo, volver a dar una vuelta y componer canciones nuevas, porque claro. Esto hay que seguirlo, no se para. Bueno, hemos dicho antes además eso, que soy un grupo de 8 integrantes, ¿no? Contando a Carlico. Y ya hemos dicho eso antes, que un grupo con tantos vientos como vosotros, pues estaba claro que tenéis gran parte de base de ska, pero no solo hacéis ska, evidentemente, porque vuestra mezcla, pues eso, pues va mucho más allá, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Decís desde el swing con el dub, ¿no? Con el reggae, el rock, evidentemente, como. El Balkan aún no. El Balkan todavía. Pero estaba. Alguna idea surgió en su momento. Sí. Una fusión ahí. Lo del Balkan lo soltaba ahí. Digo, a ver qué dice. Porque como todos estos grupos de ska ahora le dan al Balkan, digo, venga, lo cuelo. Hay una canción muy buena que os animo a escuchar de un grupo de Segovia muy, muy, muy cachondo, ¿no? Que se llama La Banda Feliz. O sea, que es complicado hasta de encontrarlo porque con ese nombre. Y escucharla, la canción que se llama Es Canción Típica. Mira, es muy graciosa, ¿eh? Es canción típica. Pues sí, nada, habrá que escucharlo. Claro. Tenéis que ponerlo porque os vais a sentir. Bueno, os va a hacer gracia, ¿sabes? No es hiriente ni nada, es súper gracioso. Claro. Y yo os iba a decir eso precisamente, que siendo un grupo que, aunque tenéis mucha mezcla, evidentemente vuestra base principal, ¿no? Por la música, por los vientos y tal, tira mucho de recursos del ska, evidentemente. Yo agradezco que siendo un grupo así no tengáis la palabra ska metida en el nombre. Se ha hecho aposta también, que no sea así. Dilo tú, tío, porque es que esa es una de las cosas que surgieron de inicio. Cuenta. Nos gusta mucho el estilo, lo que pasa que nosotros venimos más un poco de el ska, tirando casi el ska vasco, o sea, de Juancho Scalari, de Betagarri, sí. De un poco todo lo que se hacía ahí, que es un poco distinto también. Bueno, todos hemos escuchado Escape, todos hemos escuchado bandas así un poco más conocidas. Pero como también nos gustaba el rock, no queríamos que. Claro, muchos grupos de ska se ponen en su nombre, aparece el ska por ahí. Tú lo acabas de decir ahora mismo, Escape y Escalaria, que también están claro. Las Cabras, Seis Café, yo qué sé, hay un montón, sí. Sí, hay muchos. Nosotros intentamos huir de eso en cuanto al nombre. Sí. Bueno, la historia del nombre también es un poco curiosa, porque nosotros nos llamamos Ropa Vieja al principio. Ah, qué bueno. Es que es la pregunta que os iba a hacer, el por qué Ropa Vieja. Pues venga, cuenta. No la has tenido que hacer. Nosotros empezamos siendo Ropa Vieja, pero claro, había un grupo cercano por aquí, de rock creo que era, que tenía ese nombre ya registrado, nosotros no lo sabíamos. Pero justo nos dieron un toque, nos escribieron cuando íbamos a sacar el primer disco. Teníamos el diseño hecho, todo. Entonces, claro, estuvimos pensando, pues sí, es que no sé cuánto, es que. Digo, ya, pero ¿cómo vamos a rediseñar todo el disco ahora que te haya hecho toda la movida? Entonces, finalmente, cambiamos una letra. Uh-huh. Y hasta hoy. Y hasta hoy, y registramos el nombre, porque claro. Es que, claro, los Ropa Vieja ya lo tenían registrado. Entonces, claro. Nos podíamos. Bueno, claro, si ya ellos lo tenían, pues no le vamos a hacer la putada. Sí, claro. Sí, sí. No, entonces, ni tampoco poner la coletilla que ponen mucho, ¿no? Ropa Vieja, bang, o Ropa Vieja, rock. Eso ya no mola tanto. No, la verdad es que. No, y ya parece, no sé. Una de las cosas que teníamos claras es que queríamos que no estuviese el ska en el título, uh-huh. La palabra ska, y que no fuese de muchas palabras el título, o sea, el nombre del grupo, que fuese una palabra solo. Entonces, pues aprovechando que pasó eso, pues dijimos, vamos a aprovechar todo lo que hemos hecho y vamos a cambiar la P por la K. Y no tuvimos que cambiar nada, tuvimos que cambiar una letra. Y, claro. Y de hecho hasta llegamos a pintar en una pared una de las integrantes que estaba con nosotros entonces, que era Vego, que tocaba el piano. en el principio del grupo, en los primeros años, llegó a pintar una pared entera del local con ropa vieja. Y tuviste que ponerla acá. Y la tachó y le pusimos la acá encima. Y ya se quedó ahí. Hostia, muy gracioso. Pues mira, me gusta el origen del nombre. Me gusta mucho porque utilizamos el acrónimo incluso de DPKU. Sí. Que está guapo acá y tal. Sí, más visualmente también. Vamos en la roca vieja, pero se usa mucho. Más visual, siempre que haya un poco el RKV, es algo también visual que te identifique. El nombre es largo, al final no es muy largo, Roca Vieja, porque no es compuesto ni nada. No, pero está guapo, sí, la verdad que poner las siglas. Y aparte, yo os compré una camiseta en el Merch. Bueno, ahora hablamos del concierto que estuve vosotros, o sea, viendo a vosotros en Almería. Y aquí pone detrás, justo detrás pone RKV y está muy guapo, la verdad que está muy chula. Funciona bien. Sí, funciona. Vamos a ir escuchando otro tema, ¿no? Y ahora seguimos hablando de anécdotas estas tontitas, ¿no? Pues nada, decidme qué tema creéis que puede estar guapo poner ahora para que la gente siga animándose con los Roca Vieja. Pues si antes hemos escuchado Nos Persiguen, que es como si dijéramos la canción más representativa o la que más... Pues ahora viene el momento quizá de poner lo más nuevo, lo más fresco, que es pues una canción que hicimos hace la última canción que publicamos, que se llama La Rosa Negra y que tiene un videoclip súper guapo que tuvo una currada cinematográfica importante y que nos dejamos ahí el alma y que además es la última, es lo más nuevo que ha salido en nuestras cabezas es eso, y así la gente pues también puede un poco ver el ritmo, la senda que hemos... La tendencia un poco. Venga, pues venga, vamos a ponerlo ahí. Damas y caballeros, me alegro de veros. Dice un mono mayordomo con sombrero. Sube al escenario un presidente mal hablado. Telonea un capitán decapitado. Saltan a la pista dos mellizas malabaristas. Fueron reputadas terroristas. Oscura y maloliente es la butaca sin oyente. Y el demonio maldiciendo entre los dientes. Si es su único cometido de cobardes marionetas, malhechores y bandidos que sueñan escapar o tan solo respirar y está prohibido. Bienvenido al show de la Rosa Negra, crimen organizado bajo las estrellas en el show de la Rosa Negra. La muerte rinde cuenta mientras desespera. Importante casta es el siguiente pederasta. Es obispo y lo han violado a cuatro patas. Disfruten la piñata de un ministro ahorcado en su corbata. Dicen que su cargo era una estafa. En la ruleta rusa juega un artista sin musa. Se vendió a la fama sin excusas. En la lapidación posa desnudo un dictador. Genocida rinde cuentas al horror. Si es su único cometido de cobardes marionetas, malhechores y bandidos que sueñan escapar o tan solo respirar y está prohibido. Bienvenido al show de la Rosa Negra, crimen organizado bajo las estrellas en el show de la Rosa Negra. La le cuentan mientras desespera. Escenario y un banquero espera ser fusilado. La cuenta atrás le llega a cada rata, un día más, todo sigue igual. Bienvenido al show de la Rosa Negra, crimen organizado bajo las estrellas. En el show de la Rosa Negra, la muerte rinde cuentas mientras desespera. En el show de la Rosa Negra, crimen organizado bajo las estrellas. En el show de la Rosa Negra, la muerte rinde cuentas mientras desespera. Antes justo habéis dicho de que el vídeo tiene una currada, que me imagino que habéis tardado un montón, claro, porque estas cosas son así, requiere su tiempo y tal, pero bueno, vamos a agradecer entonces a todos esos que han estado detrás de las cámaras currándoselo, ¿no? Claro, bueno, el show de la Rosa Negra al final fue una representación en el Teatro de Yecla, un teatro muy guapo, o sea, allí hemos ido a un montón de conciertos y un ambiente muy, muy, muy guapo, y lo elegimos un poco también por la temática que tiene... Que tiene el tema, que al final es como algo más circense, algo así un poco circense. Y bueno, representamos ahí en cuanto a maquillaje, o sea, empezando desde maquillaje, que son unas colegas de aquí del pueblo, al final han intervenido gente del pueblo, tanto los que graban como maquillaje, como colegas que han hecho de actores. Y vamos, montamos ahí un lío entre maquillaje abajo, los camerinos, fue una locura. Y luego, de lujo. Y claro, o sea, el 50% es crear la historia, hacer un guión, a ver, pues cómo nos vamos a maquillar, qué materiales necesitamos. O sea, una locura, lo que pasa es que los Roca Viejas, la verdad que todos los videoclips, si los ves, sobre todo los, creo que los tres, cuatro últimos, llevan curro. Si los ves así detenidamente, llevan curro. Nos gusta hacer pequeñas películas. De hecho, ya estamos pensando en lo siguiente, decimos, otra vez nos vamos a meter en este jaleo, ya veremos. Nos gusta, no sé. Porque al final te lo pasas bien. Es mucho curro, pero te lo pasas muy bien. Después algo agradecido, claro que sí. Los productos del pueblo. Bueno, pues ya veo que involucráis a todo el pueblo con todos vuestros proyectos y eso es bueno también. Y bueno, y seguimos girando esta espiral, ¿no? Porque, a ver, hay que darle más giro, ¿no? Todavía. Pues sí, la verdad que, como bien ha dicho Eli antes, nosotros llevábamos con la espiral 4 meses. La sacamos... creo recordar septiembre, octubre del 2019, y cuando entramos en el 20 es cuando febrero, se cortó todo, ¿no? Claro. Se corta todo y nos cortan las alas, porque nosotros ese año esperábamos tener un filón importante, utilizar la promoción del disco recién sacado para pegar ahí 4 o 5 pelotazos buenos, pero pues se jodió, con perdón de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros es como si ese tiempo no hubiera pasado. Pasaron un año y medio, casi dos, ahí. Porque al final no se empezó a recuperar la cosa. Se fastidió en febrero del 2020 y hasta finales del 21 no empezó a moverse un poco. Nosotros nuestro primer concierto lo dimos aquí, de hecho lo dimos en el mismo teatro que aparece en el videoclip. Uh-huh. Y lo dimos en octubre de 2021. O sea, nos llevamos sí, casi... Un año, claro. Prácticamente, sí, sí. Prácticamente 20 meses sin claro. Tocar. Joder. Entonces, para nosotros, este ha sido el verdadero año de presentación de, como si dijéramos, del curso lectivo, ¿no? Como empieza en septiembre y acaba en septiembre. Sí, pues sí. Para nosotros ha sido de presentación real de la espiral y de paso de los singles que hemos sacado, de los dos que tenemos. Alguna cosilla hay más pronto, que sacaremos en breves. Y ahora toca volver a meterse aquí en el local de ensayo y volver a crear nuevas cosas. Exprimirse un poco. Exprimirse la cabecita. Eso, eso. Yo, como he dicho antes, tuve la suerte de veros en uno de esos conciertos que sí pudisteis dar, en el de Serón, allí en Almería, en el Jamón Rock, que estuvisteis de lujo, la verdad. Yo animo a todo el mundo a que os vea, porque el espectáculo es importante. ¿Sabes? No solo ya lo musical, sino eso, que la que liáis en el escenario, no paráis, estáis andando de un lado para otro, y nada, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Estuvo bien al final, pues mira, empezó ya al final la gente a llegar, ¿verdad? Porque yo creía que iba a ser jodido, porque me enteré que ese mismo día era, digamos, la verbena del pueblo en el centro, sí, y sí, vuestro concierto, y digo, adiós, ya la hemos cagado, y que va, para nada, salió bastante bien al final, ¿eh? Sí, de hecho nosotros llegamos, cuando llegamos a Serón, fuimos al otro escenario, al de la verbena, y nos hicimos una foto y todo, dijimos... Ah, como diciendo, vas aquí, ¿no? En la plaza, ¿no? Claro, y luego nos dijeron que era más abajo, entonces claro, habían dos conciertillas ahí y creíamos que iba a ser peor, pero bueno, la gente se animó y al final fue, que también fue tardecito, ya no sé a qué hora se nos hizo, pero... acabó tardísimo, ¿eh? Acabó amaneciendo. Ya era madrugada. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, bien, la gentecita bien... Me conocimos a vosotros y sí, la gente que buen rollo, había muy buen rollo en el pueblecito. Yo me alegro de eso, que salió todo muy bien. Que me trabo. Además, tengo que agradecer no solo a Carlico, que fue el que nos puso en contacto, sino a Julio de Voodoo, que además insistió, porque me dijo, desde verano me dijiste que le iba a hacer la entrevista. Digo, pues es verdad. Y mira la fecha que estamos. Te lo has recordado, ¿no, Julio? No me lo ha recordado porque yo os tenía en la agenda, pero sí que me ha insistido como, oye, tío, no me lo dejes más. Y es verdad, tenés razón. Es que lo malo, ya os lo comenté, también me ha pasado después del confinamiento, que ahora hay mucha gente ahí en cola y es muy difícil hacer la agenda. Pero bueno, al final, mira, la hemos podido cuadrar a la agenda y aquí estamos. Señor, y encantado. Y ahora quiero tiraros de la lengua porque me habéis dicho que tenéis cosas nuevas. Vale, tenemos la espiral y hay que seguir moviéndola porque se cortó, pero es verdad que estáis sacando singles, me has dicho que va a salir algo nuevo... Todo lo que me podáis decir, si queréis, lo decimos aquí. Y ya con esto nos despedimos. Pues nada, que básicamente ahora mismo tenemos un tema que vamos a sacar pronto, posiblemente a principios de año, uh-huh. Del cual no pienso desvelar nada. Nada, no, bueno, no pasa nada, no voy a ser tan malo. Y lo mejor es descubrirlo y tal. Lo único que puedo decir es que... Como si dijéramos, tienes un sonido parecido a los dos últimos, porque uh-huh. al final las canciones las sacamos muchas veces del tirón y uno pues va jugando y reservando lo que tiene para los momentos clave. Claro. Entonces no, hay un tiro que ha dicho, lo que ha dicho él y no Keko, que está en la senda por la que queréis ahora ir tirando, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro, al final la evolución del grupo te lleva a componer de una manera o de otra y, uh-huh. y directamente pues las canciones de La Ciudad del Pecado y las canciones de La Espiral son súper diferentes, tanto por el lugar donde se graba, que cambia mucho que grabes con una persona o con otra. Uh-huh. De aquí le mandamos un saludo a Roger de RPM Studio, que ya nos conocemos bien. Y claro, eso ya te va marcando, pero aparte nosotros a la hora de componer pues se toman diferentes formas y como la composición nosotros la hacemos todos juntos, o sea, básicamente es Kike el que compone las letras porque es la persona que mejor le sale, uh-huh. componer una letra tiene muchísima amiga, yeah. Que diga, que tenga un mensaje y una temática, sí, sí. Y luego cuando ya la expone aquí, pues ya nos ponemos los demás a trabajar y ya... Exacto. Exactamente, tenemos eso y ahora ya tenemos tres o cuatro temas que están ahí cocinándose en la marmita y hay que darles forma porque queremos grabar pronto. Muy para bien. Tener más, para poder sacar pronto. Eso es. Para el año que viene estar otra vez, pero esta vez presencial si podemos, ¿vale? Y presentando discos. Claro, por supuesto. La posibilidad que no falte. Presencial eso. Como sea. Y bueno, ¿y conciertos así a vista o todavía nada? Pues de momento no podemos firmar ninguno. Estamos un poco en negociaciones y demás, pero también como queremos dedicar un poquillo de tiempo, como ha dicho Keko antes, a grabar, a dar claro. una vueltecilla y a componer, porque claro, ahora con todo el tema de los conciertos que hemos tenido septiembre-octubre, pues es que no hemos tenido tiempo a componer. Ha sido ensayar lo que se ha podido, cargar los coches... Irte, porque no hemos ido a Bilbao, no hemos ido a Ávila, no hemos ido a Extremadura, no hemos ido a Burgos. A Burgos. Sí, sí, sí. Almería con vosotros. Almería. Sí, que ninguno ha sido cerquita, ¿no? El más cerca fue el de Almería. Luego el lunes burra, o sea, que íbamos claro. a ver con la lengua de un poquito. Bueno, pero bueno. Uno sí le vamos a pedir a Julio, ¿no? Uno que venga aquí a Málaga, ¿no? Uno, por lo menos, ¿no? Antes de que hombre, ponga ya. Málaga, Granada estamos deseando. O sea, Granada llevamos mucho tiempo intentándolo y una vez me puse yo malo, que era el Granada Beer Festival, que era un festival que tenía muy buena pinta y de cervezas artesanas, creo. Uh-huh. Me puse yo malo de esto de fiebre y angina y no pudimos ir. Vale. Y hemos estado intentándolo ahora varias veces y bueno, ahora también el cantante ha estado malo, que le mandamos tener un saludo aquí, que es de aquí. Que bueno, ha tenido una operación y... Ah, que ha sido algo jodillo, sí. No, bueno, una cosa que está bien, vale. Está recuperándose, pero por eso le mandamos un saludillo desde aquí y tampoco, o sea, también tuvo unas complicaciones y no pudimos ir a Granada, que era en acústico, en la sala Patapalo, en el bar, bueno, es un bareto. Sí, sí, sé cuál es, sí. En acústico, y tampoco pudimos ir por Quique, que también estaba ya jodido con lo suyo y ahora está recuperándose. Y eso, tenemos muchas ganas de Granada, de... Bueno, estuvimos en Marinaleda también. Sí, Marinaleda, sí, sí, en Marinaleda sí me acuerdo. Pero yo quiero más cerquita eso, yo quiero un Málaga o un Granada. A mí a Málaga, yo nunca he estado en Málaga y... Málaga no hemos estado. Málaga nos han dicho... Bueno, a mí personalmente me han dicho que es una ciudad que está súper bonita y súper guapa y que tiene un ambientazo y molaría mucho ir a Málaga. Venga, vamos a moverlo. Yo le meto caña aquí a Julio y hay que mover algo, ¿vale? Muévelo. Ese es el objetivo para 2023. Granada, Málaga y Granada. Muy bien. Pues nada, tío, ha sido un placer tener aquí a los dos, ¿vale? Que de verdad... lo agradezco que me hayáis abierto la webcam de vuestro estudio, que estáis ahí. Bueno, sin problema ninguno. Igualmente, le agradecemos a vosotros que hayas contado con nosotros y nada, pues lo que haga falta. Y sé que hacéis una en presencial. Será. No, eso ya lo he firmado ya. Eso está firmado ya aquí con sangre, ¿eh? Ya eso. Ya no podemos salir, ya está. Por supuesto. Ya veremos dónde quedamos. Si quedamos en Yecla o quedamos en algo intermedio, pero algo hacemos. Pues Málaga. Vamos a quedar en Málaga ya que estamos. O aquí. Pues, si vamos de vacaciones dos o tres, pues algo y coincidimos, pues vamos. Claro. Aprovechamos. Venga, firmado. Yo os invito a unos espetitos, una cerveza y lo que haga falta. Eso. Esas son las cosas que yo quiero de Málaga. Pues nada, chicos, muchas gracias. Saludad también al resto del grupo y, bueno, informadme cuando vaya a salir la próxima, ¿vale? Habéis dicho que va a ser a principio de año, pero informadme con tiempo para volver a pincharlo por aquí, ¿vale? Sí. A ser de los primeros. Eso haremos. Pues muchas gracias, venga. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Oye, Ángel, antes te he visto que te han mordido un poco la lengua. Querías decir algo, ¿verdad? Con lo del grupo este que se llama 20 centímetros. Es que tengo una anécdota, a lo mejor un poco más para mayores, de los 20 centímetros. Yo creo que estamos en horario no infantil, creo que puedes hablar, ¿eh? Vale. Es que una vez conocí a una persona que, digamos, que iba presumiendo de esos 20 centímetros. Esto a mí, sinceramente, me da mucha pena. La verdad es que podíais emplear vuestras neuronas para otras cosas y las usáis para esto. Sinceramente, muy triste. A ver cómo acaba esto. Es que era un personaje. Una vez íbamos de fiesta, yo iba llevando el coche, yo no bebí, por cierto. Uh-huh. Yo ahí me eché una Coca-Cola y ya está. Iba el otro, detrás con unos amigos, doblado. Sí. Y le pregunto cuánto le medía a mi amigo. Y mi amigo sin vergüenza le dijo, oye, me mide tanto. Y empezó el chaval, ay, tienes el pito chico. El pito chico. En bucle, tienes el pito chico. A mí ya me molestó, se me hinchó la vena. Y le pregunté, oye, ¿a ti cuánto te mides? 20 centímetros. ¿Hubo comprobación? A ver, la comprobación es que el chaval iba bebido y se olvidó de que dos o tres meses antes, que él también iba bebido, me sí. dijo que le medía 16. Ah, bueno. Bueno, pero ha redondeado, hombre. Una redondeada hombre, sí. a la alza. Ha tirado un poco para arriba. Es como... Es que, y hablando de redondear, me acabo de acordar. O le creció, a lo mejor le creció. Ah, bueno, venga, dime. Usando alargadores. Yes, extender. Sinceramente, muy triste. Yo creo que no voy a añadir nada más. Pero es que tú sabes que muchos de nosotros, las neuronas que las tenemos ahí en la cabeza de esos supuestos 20, que nunca son 20. Es muy triste, es muy triste. Lo siento, no, no. La hombría, Adela, la hombría. Nah, me niego a creerlo. No. En mi máster, que sabéis aquí que estoy haciendo un máster de 3D, tengo un compañero que redondeando las animaciones que hizo, dijo, creo que dijo que hizo 60, y hablé con un compañero suyo, y en verdad el hijo de puta hizo 10. Después dicen que los andaluces exageramos. Es que... No, sí, exagero, que dio gusto. Era como, no, yo he hecho 60. Además lo puso en la presentación en grande, un 60. Luego le pregunto a su compañero, que es amigo mío, y me dice, no, ¿qué va? Si él ha hecho 10 animaciones. Se ha marcado la mayoría. Bueno, pues nada, entre este y el de los 20 centímetros... entre este y los... Estos dos serían amigos seguros. Bueno, nos despedimos entonces ya, ¿no? Pues... Anda, nos vemos, señores. Hasta luego. Adiós.